Yo conozco a la Revolución Bolivariana y conocí a Alí Primera ya hace 14 años. Nos asombrábamos en Lima, en el Perú, varios compañeros que activábamos en la lucha social, que venimos de vieja data, porque yo ya no soy chibolo, acá en nuestro venido. Y cuando uno lo forma desde joven en el mundo de la causa de la independencia de los pueblos, un valor fundamental que te enseñaban en ese tiempo era el internacionalismo, que es no otra cosa que la solidaridad con nuestros pueblos hermanos que están en lucha. Y en ese tiempo Venezuela asombraba a América Latina. Claro, a la pequeña burguesía de izquierda en el Perú no le asombraba a Chávez porque no era pintón. Le asombraba a Ortega porque era papacito, ¿no? Las chicas de izquierda, que generalmente eran de las católicas y de universidades, más se iban por la fisonomía del biotipo que por la situación del contenido revolucionario de los procesos entre los pueblos. Entonces es así como, por ejemplo, la guerrilla de Guatemala no tenía mucha ascendencia ni simpatía, etcétera. Pero con unos compañeros fuimos descubriendo el tema de los círculos bolivarianos, y en ese proceso, sin querer tener ninguna relación con la embajada de Venezuela, empezamos a armar círculos bolivarianos por donde podíamos, como una parte concreta de solidaridad con el pueblo bolivariano y su revolución. Y nos convoca la compañera encargada de la embajada, que estaba en ese nivel, como ahorita está a nivel solo de consulado, en ese tiempo estaba a nivel solo de la primera encargada de negocios, que es la alterna del embajador, ¿no? Sí. La compañera Mecle Choche. Bueno, mi nombre es Guillermo Orrego, pero Choche para los camaradas, ¿no? La compañera Virgil Torres me dice: mira, a mí me han dicho que tú eres terruco, terrorista, que eres del MRTA, que eres mujeriego, borracho, etcétera, cosas. Yo lo único que quiero es que tú me respondas, Neto. ¿Eres revolucionario, sí o no? Vale, usted, compañera, ¿de qué se trata? Yo dijo: necesitamos que alguien se encargue de Misión Milagro acá en la embajada. Me llevó a la biblioteca de la embajada, abre la puerta y no te miento, compañeros, caen los fardos empaquetados de solicitudes del pueblo peruano que quería curarse de terigio y de catarata. Y yo con la junta sabía manejar el Excel. Entonces me dijo: no te preocupes, voy a decirle a la secretaria que te enseñe. Entonces yo temprano venía, la secretaria me daba unas pautas y empezaba a digitalizar todos los oficios, a buscar, a llamar por teléfono, y empezaban a salir los aviones. Yo, una vez que terminé ese trabajo, salí de ese trabajo porque la situación política se agudizó. Entró este tipo de Alan García, uno de los principales presidente que hemos tenido, asesinos y genocidas de nuestro pueblo, rompe el convenio que tenía con Misión Milagro, nos vamos a la calle, y entonces le decimos: ¿qué hacemos? Y con varios compañeros organizamos Wauqui Prensa Popular, un colectivo de comunicación popular. Y como bautizo decidimos venir a Venezuela como sea. No sabíamos cómo, pero era el objetivo venir. Juntamos un dinero. En ese tiempo cobraban $600 y de vuelta. Y uno de nuestros integrantes, no sé qué locura hizo, que sacó los pasajes a $200. O sea, baratísimo, ir y vuelta. Viajamos aquí y tuvimos la oportunidad de estar presentes cuando el comandante Chávez llamaba a consulta para el pueblo le dé permiso para que él pueda postular de nuevo. Yo recuerdo mucho, compañeros, que lo tuve a metro y medio, ¿no? Entramos a la conferencia de prensa, nos acreditamos, llegamos 6 compañeros del colectivo, Y este, hubo un sorteo para que hable uno por la prensa internacional, uno por la prensa nacional y uno por la prensa alternativa, y ninguno de los tres balotas nos tocó. Entonces, cuando ya el hombre se iba de desesperación, porque si lo hubiese pensado no lo hubiera podido hacer, se me sale un grito, digo, comandante Chávez, compañero, por favor, una palabra, un gesto, algo para la prensa alternativa de Perú. El comandante voltea, allá en Perú decimos cachoso cuando alguien dice, ¿viste un lonquineno? Voltea y me mira y me señala así a los ojos y me dice, ¡viva Juan Velasco Alvarado! Cuando yo escucho esa palabra, compañeros, hubo una situación rápida de balance político de lo que realmente había sido Juan Velasco Alvarado, uno de nuestros mejores presidentes. Toda la élite neoliberal vino desmantelando todo lo que hizo Juan Velasco Alvarado. Él nacionalizó la prensa, nacionalizó los medios de industria y de comercio estratégicos al servicio de la nación, etcétera, cosas. Claro, tuvo sus errores, y uno de sus grandes errores es que no quiso hacer partido. Él pensó en hacer una revolución institucional desde las Fuerzas Armadas. Bueno, eso el Perú lo debe valorar, ¿no es cierto? Pero ahí yo me di cuenta, compañero, como viejo militante de izquierda, lo dogmático que habíamos sido nosotros. ¿Por qué? Porque no revaloramos en su momento histórico, en su tiempo, lo que valía Juan Velasco Alvarado. Recién me di cuenta yo eso cuando todo un comandante, como el comandante Chávez, que dirigía un proceso de cambio social aquí en Venezuela, lo menciona frente a la prensa y todo, ¿no? Lo menciona ahí, yo me quedé paralizado. Bueno, les cuento una anécdota que se me acercó un cubano y me dijo, chico, lo tengo todo, chico. Anota mi teléfono, mi correo, tú me llamas y yo mismo soy. Hasta ahora lo estoy buscando. Hasta ahorita aparece. Regresamos a Perú, compañeros. Y en los debates que teníamos acerca del tema internacional, decíamos, pues, compañeros, que tenemos que valorar, ¿verdad? Esto lo ha dicho el comandante Chávez. Compañeros, que está defendiendo una propuesta que está instalando solamente un capitalismo de Estado. Ellos no van al camino al socialismo, ellos no. ¿De dónde? ¿Cómo se traba? ¿Cómo se come eso de socialismo del siglo XXI, etcétera? Y el debate era fuerte, era el principio. Y el asunto era que había que respetar la soberanía entre el movimiento marxista, progresista, de respetar la experiencia de cada pueblo. Nosotros, como peruanos, no vamos a venir a enseñar a los hermanos venezolanos cómo desarrollan su lucha de cambio social, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema que fuimos aprendiendo producto de los debates. Hoy, compañeros, hemos venido acá una vez más. Yo con esta vez, dos, he venido con el apoyo de compañeros, como decimos allá, con nuestro propio estudio, y esta vez hemos tenido la suerte de ser invitados gracias a la gestión de acá del camarada Alcides y el aval y la aprobación de la compañera Tani. Mi reconocimiento profundo, porque permiten que los compañeros que pisamos tierra ya, que no somos de posiciones acomodadas, etcétera, seamos testigos una vez más de cómo está el proceso. Y yo les confieso, como lo he escrito en un artículo que he mandado, no sé si lo has leído, yo soy autocrítico. Ahí digo, compañero, yo pensaba venir aquí y encontrarme mal. Yo pensaba, porque la última vez que yo estuve aquí, compañero, donde estuve en un debate, estaba Geraldina Colotti, había un compañero francés, venezolano, y hablamos sobre la situación internacional, y los compañeros más se preocupaban en preguntarme cómo están los venezolanos en Perú. Querían saber cómo era la situación. Bueno, yo estaba un poquito ajochado y cuando de repente, ¡plum!, apagó. Apagó la luz del día, apagó. Creo que tú estabas ahí. Y tú te acercaste y me dijiste, compañero, no te preocupes porque nosotros te llevamos a donde estás hospedado. Entonces, al día siguiente, compañero, para mí fue una escuela política, fue una escuela de resistencia, a ver cómo el pueblo venezolano iba al trabajo y en las noches, ¿cómo regresaba? Yo, eso no lo olvido, para mí fue un sentimiento de reconocimiento de cómo un pueblo está confiando en su proceso, cómo lo define. Yo me acuerdo que en las esquinas había unos muchachos, allá en Perú le decimos achorados, no sé cómo le dicen ustedes acá, los muchachos rebeldes, que son filos delincuentes, que decían, aprovechaban ese momento para decir, ¡Maduro! ¡Coño de tu madre! Pero la gente no les hacía caso. La gente seguía caminando para arriba y para abajo. O sea, esos piquetes, nadie les hacía caso. Entonces, ese es otro detalle que yo me llevaba. Yo así me fui. Hace 3 años me fui así. Entonces, al regresar, no sé si ustedes me comprenden lo preocupado que estaba. Pero ese día que me llevaron a Petare, fuimos a Petare, no sé si ustedes vieron. La masa que estaba en el cierre de campaña se enteró a mis compañeros de que éramos delegación internacional, ¿no? Entonces, las señoras que estaban cerca de la baranda, la gente, palmas, ¿no? Y llamaban a todos a que se acerquen, llamaban al croata, que es un colorado, las señoras, había una señora de ella que hablaba, había estudiado en la Unión Soviética, y le decía, ven, yo hablo croata, y el tío no habla español, pues. Entonces se acerca y empezaron a hablar. Y en esos minutos que otra abuelita, así toda matriarcal, porque estaba con toda la familia, sus nietas, sus hijas, estaba en una mancha ahí. Déjeme, y yo volteaba para ver si estaba llamando. No, me estaba llamando a mí. Entonces me acerco y me agarra la credencial y me dice, ah, pues vale. Mira. Cuéntale a tu gente, cuéntale cómo estamos acá. Estamos resistiendo, estamos venciendo. Me jodió el corazón. Eso que me jodió la abuelita, me jodió el corazón. Yo no sabía qué regalar. Yo tenía una pulsera que me habían regalado de artesanía. Me la saqué y se la puse. Y cuando la gente vio eso, ¡ah! Y qué foto por allá. Después de eso, compañero, porque quizás como ustedes están aquí todos los días en el trajín, de repente estas cosas tan simples no la captan, pero lo que venimos de fuera, estos detalles para mí son importantísimos, ¿no? Bueno, lo que decía, entonces, es que lo cotidiano es extraordinario. Claro. Entonces, yo me muevo en el terreno cultural, estoy en el teatro y el cine de guerrilla, soy gestor cultural también. Y toda la gente que a mí me conoce, cuando me dice Choche, ellos se acercan porque quieren hablar de Venezuela, porque vienen victoriosos. ¿Por qué? Porque consumen lo de la prensa hegemónica. Y entonces yo digo, hermano, mira, no tengo tiempo de hablar, solo te pido que vayas y tu tarea es que compares. Respóndeme cuántos muertos han caído por la pandemia en Perú. ¿Cuántos? Y luego investiga, no te lo voy a decir yo, investiga tú cuántos muertos han hecho en Venezuela. Yo quisiera tener esa clase de dictadura aquí en el país. Ustedes no llegan ni a 6.000 muertos, compañeros, no llegan ni a 6.000 víctimas. Allá, el monopolio de la medicina se ha sido una masacre, un genocidio. Más de 210.000 personas fallecidas por Venezuela. Y ese es el estilo de gobierno neoliberal que para nada le interesa el ser humano. Eso es lo que hemos visto. Esta pandemia ha descarnado lo que realmente sucede. Entonces, compañeros, ¿qué podemos venir a enseñarles nosotros a ustedes? Por más experiencia que tengamos en lo particular, ¿no, compañeros? Ustedes, simplemente yo les podría decir, valoren lo que tienen. No hagan lo que nosotros los peruanos hemos hecho con Juan Velasco Alvarado. Llorar después de muerto y estar. No ha habido entierro político más grandioso que el que tuvo Juan Velasco Alvarado, el general. Más de 1.000.000 de personas. Hoy, en el Perú, se ha iniciado una nueva etapa. Tenemos un nuevo presidente. Yo, lamentablemente, en lo particular, a veces discrepo con mi compañera Betty, pero cada uno tiene una opinión y sirve también a veces de cambiarla. Yo temo mucho de que este actual presidente que tenemos nosotros se oyantiza, en otras palabras, que traiciona. ya nombró un canciller que no es neoliberal, ya condenó a Nicaragua en sus elecciones, no respeta ni su autodeterminación, ni su soberanía, y ni siquiera reconoce el contundente triunfo popular nicaragüense. Y seguramente ahora ya estará hablando de Perú, perdón, de Venezuela y de las elecciones que han habido ahí. Entonces, yo quiero concluir con lo que inicié, encontrarles el anécdota de este articulito que escribí, porque justo le estoy mencionando acá a la compañera de que hay un pata Wilmer allá que hace comunicación, pero él es más profesional, maneja mejor los datos que uno, etcétera, cosas. Y tiene canal en YouTube, él se llama Inti Noticias, y lo dirige Wilmer. ¿Qué ha hecho él? No sé cómo se ha conseguido mi número de teléfono y me escribe. Me dice, compañero, muchísimas gracias por su reporte. Ya llevamos más de 1,000 personas viendo en vivo el mensaje de... No sé si se refiere al audio que yo he hecho, o ver a su programa, o ver el mensaje directo que ha hecho el compañero Nicolás Maduro. Entonces, mi conclusión sería, compañero, de que esta necesidad de que podamos estar conectados, que no perdamos esa relación, es muy importante. O sea, cada uno de nosotros tiene experiencia en comunicación a su modo, pero nos sirve el hecho de que podamos estar relacionados todos para que tengamos frescos los datos de información. Por ejemplo, ¿cómo averiguo yo ese tema del COVID? Entrando a ver el reporte del COVID de Venezuela, y ese es un argumento que, con el cual he destruido yo a varios cuando hemos entrado al debate del internacionalismo y de la vitalidad y de los logros contundentes de la revolución bolivariana. Y bueno, a la chica decirle que yo estoy soltero y que estamos dispuestos a formalizar un proceso de solidaridad internacional. Que viva la revolución.